Hola, soy Jonathan Reynoso y quiero hablarle un poquito sobre un tema muy interesante que se llama el reparto equitativo en las compras del supermercado. ¿A quién le toca pagar más? Y para esto he hecho una comparación entre dos ofertas de supermercado. Cuando uno llega al supermercado o a cualquier establecimiento comercial de estos que ponen oferta, este tipo de cosas saltan a la vista, inmediatamente le llaman la atención a uno y hay algo en el subconsciente que te dice que compres eso, que adquieras esa oferta, que la aproveches. Pero muchas veces no nos detenemos a analizar cuál es la mejor oferta, si realmente vale la pena esa oferta o si tal vez en otro lugar está mejor, hay otra oferta mejor. Hice una comparación entre un supermercado que se llama Supermercado Luz y otro que se llama Supermercado Amor, donde tenían una oferta de zanahorias. En el Luz tenía la zanahoria, un paquete de 1.6 libras en 20 pesos. En el Supermercado Amor tenían una oferta de dos paquetes de 1.2 libras por 37 pesos. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, lo que hice fue dividir cada uno de edad. Comencé por el supermercado Luz y dije, vamos a ver, los 20 pesos que cuesta esta oferta, lo dividí entre 1.6 libras, que es lo que traía el paquete, y me dio que yo pagaría 12.5 por cada libra. En el supermercado Amor hice lo mismo. Como es una oferta de dos paquetes de 1.2 libras, equivalente a 2.4 libras. Entonces, tomé esos 37 pesos que costaba la oferta, lo dividí entre 2.4 libras y me dio entonces que el precio era 15.42 por libra. O sea que ahí claramente pude darme cuenta de que en el supermercado Luz la libra de zanahoria estaba más barata. En ese caso yo decidí comprarle en el supermercado Luz porque el precio era mucho más asequible y la calidad es básicamente la misma. Hice ese cálculo de esa manera. Se puede aplicar para libra, pero también se puede aplicar para otras cosas. Y cuando voy a comprar, uno debe basar sus decisiones en algo. Esas ofertas deben de ser basadas en algo que te ayude. No compres una oferta solamente porque está en oferta. No compres algo simplemente porque tiene un letrerito rojo y dice oferta, 2x1 o pague 2, lleve 3. No se lleve tanto de eso. Compre las cosas porque usted las necesite. Compre las cosas porque sean importantes para usted. Porque de todas formas quizá usted la iba a comprar. Entonces mejor comprarla en oferta. Pero no se deje enredar de este tipo de cosas. De este tipo de, digamos, de trucos psicológicos. Trucos de mercado que utilizan en los negocios. Principalmente los supermercados. A un amigo mío le pasó algo muy, muy llamativo en un famoso supermercado, una cadena nacional de supermercados, que es muy grande, pero también pone muchas ofertas engañosas. Él iba a comprar, él fue al supermercado, ni siquiera fue a comprar eso, fue a comprar otra cosa, pero vio el desodorante que él utiliza regularmente y vio que estaba en oferta. Y le voy a poner un precio cualquiera, pues no recuerdo exactamente el precio. Voy a poner un precio cualquiera. Voy a decir que la oferta que él observó decía, lleve dos desodorantes y pague 22 pesos. O sea, que él iba a llevar dos desodorantes por 22 pesos. Y dijo, ah, pero mira qué interesante. Pero antes de tomar esa oferta, decidió observar el precio de los desodorantes por unidad, separado, no en oferta, de manera normal. Cuando él fue y lo vio, vio que cada desodorante por unidad, o sea, separado, costaba solamente 10 pesos. Recuerde que estoy poniendo un precio para que usted lo entienda, no un precio real. Pero sucedió exactamente así, con el precio original, pero exactamente así. Le costaba 10 pesos cada desodorante. Y entonces la oferta, los dos desodorantes, le iban a costar 22 pesos. O sea, que él estaba pagando ahí un peso más en cada desodorante. Y sucede muchas veces que te ponen una oferta, pero es engañosa. Te dicen tal cosa, está en oferta, pero realmente está más barata. También tienen la costumbre de ponerte, principalmente los comestibles, te lo ponen en oferta cuando ya están a punto de vencerse. Para que, y la oferta que te ponen es un paquete grande. Tú te lo llevas a tu casa, no te lo puedes comer todo y al otro día ya está dañado. Y así suceden muchas cosas en las ofertas de supermercado. Por eso es importante aprender a calcular y aprender a tomar estas cositas en cuenta para poder tener un buen reparto del dinero en las compras del supermercado. Muchas gracias por escuchar este podcast. Yo soy Jonathan Reynoso. Hasta la próxima.